¿existe alguna disciplina que pueda adjudicarse para sí exclusivamente la pertinencia sobre ciertos objetos, sobre ciertos temas? La idea de esta nueva columna que presentamos aquí en La Búsqueda es plantear algunos de ellos y la posibilidad de ser vistos, analizados y discutidos desde diferentes lugares. Una mirada desde la multiplicidad, entendiendo que la circularidad de la palabra conlleva un encuentro con la comunicación. Una comunicación entendida como inseparable de la cultura y que en un aspecto más íntimo nos convoca a un encuentro amoroso con el otro. ¿Cómo es posible navegar en la reflexión sin una indagación en la palabra del otro para enriquecernos? ¿Cómo hacerlo sin tener en cuenta en la aventura lo que somos y lo que conformamos? Dice Valeria Furgiele, quien hace desde hoy en La Búsqueda la columna Hacer una escena. El arte no puede ni debe estar desligado de la acción política y de la difusión militante y educadora de las obras en realización. El arte revolucionario latinoamericano debe surgir, en síntesis, como expresión monumental y pública. El público que lo nutre deberá verlo en su vida cotidiana. De la pintura de caballete como lujoso vicio solitario, hay que pasar resueltamente al arte de masas, es decir, al arte. Valeria Furgiuelle, bienvenida a La Búsqueda. Muchas gracias, Antonio. No, gracias, mil gracias a vos por estar acá. ¿Qué es hacer una escena? Hacer una escena es poner en común determinados conocimientos, determinadas ideas, posicionarlos críticamente, dialogar y que circule la palabra. Eso es. ¿Y qué nos vas a traer en cada entrega aquí en La Búsqueda? Vamos a programar por meses determinados temas, determinados tópicos. Ahora vamos a hablar de arte y revolución. Bien. Y vamos a presentar en este primer programa, me parece que a quien es un ejemplar en esto y en esta búsqueda del arte y de la revolución, que es Ricardo Carpani. ¿Y qué traemos con Carpani? Porque Carpani, todo el mundo pensará que simplemente apreciar una buena obra, algún mural en la Casa Rosada. Exactamente, sí. O los murales que hubieron, supieron estar en los subterráneos, en los subterráneos de Buenos Aires. Mira, Ricardo Carpani nace en 1930. Ha militado desde su infancia. A los 20 años venía de una familia, digamos, proletariada, y eso ya le dio toda una impronta a su vida. A los 20 años viaja a Europa, donde se forma en la pintura. Luego regresa, se conforma, y lo que realiza básicamente son murales. ¿Por qué murales? Es la pregunta. Tiene varias etapas Ricardo Carpani, pero ¿por qué hablamos de los murales de Ricardo Carpani o por qué llaman tanto la atención? Y los murales no es azarosa el formato en la elección, porque los murales vienen de la época postrevolucionaria mexicana de 1920, donde Diego Rivera, Siqueiros, ¿qué es lo que hacen? Quitar el caballete, la pintura de caballete ya no tiene un sentido, es burgués, tiene que estar abierto al pueblo, al público, tiene que ser visto, y por eso comienza a tomar los espacios públicos, las calles, la escuela, el Colegio de Bellas Artes. Ricardo Carpani toma esta genial idea y junto con otros funda lo que se denominó el Grupo Espartaco. Si quieren, podemos escuchar un pequeño audio donde vamos a hacer un pequeño resumen de la vida de Ricardo Carpani y volvemos para interrogarnos acerca de determinadas cosas. ¿El arte puede de alguna manera tener influencia en la política? ¿El arte representa algo más que la estética y la belleza? ¿Qué es el arte? Ricardo Carpani nació el 11 de febrero de 1930 en Tigre, provincia de Buenos Aires. En su juventud se radicó en París, donde comenzó su camino en el mundo del arte. En 1952 regresó a la Argentina para dedicarse de lleno a la pintura. En pleno auge del gobierno de Juan Domingo Perón, el arte de Carpani se volcó hacia temas de la política nacional y comenzó a colaborar con artículos e ilustraciones para periódicos y revistas con un estilo personal inconfundible. La gráfica política de Carpani entre 1960 a 1973 fue un aporte fundamental para la comprensión sobre los vaivenes institucionales que transitó el país. Entre las obras de este periodo figuran Los desocupados y Huelga. Enmarcado en su compromiso político, preparó el afiche de campaña para la semana de protesta organizada por la Confederación General del Trabajo en 1962. A partir de allí, se inició la difusión masiva de sus obras. En la década del 70, su paleta se endulzó con colores azulados y sepias para retratar escenas de amor, de amantes, de hombres y mujeres. En 1976, la dictadura militar obligó a Carpani a exiliarse en Madrid hasta 1983. Desde el exilio, mantuvo a través de sus obras un compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la denuncia de los crímenes cometidos durante la dictadura. En 1987 se dedicó a la producción de una serie de retratos en grafito, entre los que incluyó a Rafael Alberti, Roberto Arlt, Julio Cortázar y el Che Guevara. Años más tarde, su serie Composiciones de la Selva Porteña continuó con sus viejos personajes de arrabal, con sus chambergos y aires de cafetín, pero esta vez rodeados de la más variada gama de plantas y animales. En 1990 presentó sus trabajos sobre Martín Fierro, una representación imponente sobre la epopeya del gaucho. Ricardo Carpani murió el 9 de septiembre de 1997, tras una larga lucha contra el cáncer. ¿Ese era Carpani? Ese era Carpani. Carpani es quien escribió que el arte solo es posible cuando se produce una total identificación del artista con la realidad de su medio. Carpani es aquel que piensa, que dice, que la estética o esta rama de la filosofía que trata acerca de la belleza es una especie de metafísica y que la obra de arte debe ser vista desde la historia del arte. Es decir, esta historia que nos atraviesa constantemente es el proceso del ser humano. ¿Qué nos dice una obra al fin y al cabo? Una obra también puede ser un gran documento. Cuando se hayan quemado todos los libros, todos los documentos, no se quemarán nunca las obras de arte. Y eso nos puede decir mucho acerca del contexto histórico en el cual emergió. Y de alguna manera, bueno, hay un filósofo que habla, que es Gadamer, que habla de la actualidad de lo bello, ¿no? Cuando traemos esa obra de antaño, esa obra de principios del 30, de, sí, ¿no?, la reactualizamos, algo nos dice de aquella época, algo. Ricardo Carpani tiene un estilo figurativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es explícito en todo. Pero, ¿cuáles son los sujetos o los personajes que tenemos en sus pinturas? Es el sujeto de la clase proletariada. Uh-huh. Es el sujeto por el cual él milita. Porque él militó en 1968 con la CGT Argentinos. Es quien supo hacer los volantes de la CGT. Quien supo pedir, digamos, por la libertad de Ongaro y de Tosco. Uh-huh. Este sujeto es Ricardo Carpani. ¿Por qué el arte no es solo belleza? Porque no puede ser solo belleza, no solo va a deleitarnos, sino también que nos va a hablar acerca de una sociedad. Necesariamente, o como los entienden estos grandes grupos, como Grupo Espartaco o el grupo, bueno, el postrevolucionario mexicano, o un Picasso también, porque Ricardo Carpani fue muy influenciado por el cubismo de Picasso, uh-huh, el compromiso de él cuando hizo Guernica, ¿no? Ahí lo vemos. Es este sujeto, este artista que no puede estar aislado del contexto social en el cual está. Él está, se exilia en España, vuelve un año después de la democracia. Pero mira vos, mientras él estuvo de exilio, él hizo muchas pinturas que hablaban de la desaparición de personas. Sí. Él integró una comisión y realizó una denuncia. Realizó denuncias, digamos, desde el arte, entendiéndolo. Y esta cuestión de que los discursos no necesariamente tienen que ser la oralidad o el escrito que habla de una denuncia política, social, histórica. Esa pintura es estamos denunciando. Es más fácil ver eso en un Carpani que en un Miró. Eso es porque no tenemos cultura vinculada al arte como para entender alguna denuncia en la obra de Miró, o es porque realmente pintan cosas distintas y desde lugares distintos. Por un lado pintan cosas distintos y por otro lado son dos lenguajes diferentes. Uh-huh. Miró es un lenguaje abstracto y en Carpani es un lenguaje figurativo. Esos, bueno, invitamos a todos quienes nos están escuchando a que vean las imágenes. En este mismo momento en la búsqueda en Facebook hemos puesto cuatro reproducciones, obviamente digitales, de cuatro obras de Carpani. Estoy frente a un mural, no sé si lo tenés ahí, Valeria. Sí. ¿Querés? Bueno. Cuando vos comentés este mural, ¿qué vas a comentar? ¿Lo que vos pensás, lo que Carpani hizo, lo que otros críticos y especialistas en arte supieron decir? Podemos hablar, digamos, de una época de Ricardo Carpani. Bueno. Esta es la época final, prácticamente, de Ricardo Carpani. Veamos en qué contexto él es su época final, ¿no? En los fines de los 90, uh-huh, también para contextualizarlo. Y él habla un poco de esta cuestión del ser nacional y en este momento es esta cuestión de lo mestizo. La obra se llama ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Uh-huh. ¿Quiénes somos, digamos? Y somos esto, los colonizados, de alguna manera. Y es la denuncia que él plantea. Somos esto, somos la selva, somos los colores fuertes y vibrantes. Y en el otro extremo vamos a encontrar, en el extremo derecho, aquello por lo cual hemos sido colonizados. Y claramente se ven dos elementos muy fuertes, que es la espada y la cruz. Uh-huh. De alguna manera, el poder europeo y esta mirada tan eurocéntrica que tenemos. Y por otro lado, la cruz y la fuerza que tiene la Iglesia Católica. Si uno ve en estos dos extremos, encontramos el color, para ver un poco más de la pintura, ¿no? Uh-huh. Y en el centro es esta cuestión de lo mestizo. Ese arrabal que tenemos, o esa cuestión rioplatense también, y el tango, digamos, y vemos centralmente ahí la figura de un retrato de Carlos Gardel. En ese entonces él también retrata mucho la cuestión urbana, se focaliza bastante en lo urbano y habla mucho de los cafés, digamos, es esa postura la que él tiene. Y esta cuestión, lo mestizaje, el mestizaje del que somos, ¿no? Esa mezcla. Y hacia dónde vamos, para mí hubiese estado bueno un interrogante ahí. Digamos, porque ahí es tan afirmativo hacia dónde vamos, y hacia dónde vamos sería el interrogante. Quiero volver sobre un comentario que hiciste al inicio de la columna, que es, dejaban el caballete porque el caballete era burgués. Los pintores se juntaron para dejar el caballete, el contexto histórico era jóvenes pintores que se rebelaban frente a lo conocido, a lo establecido, y empezaron a influenciarse unos a otros, porque si no parece como que hubiesen decidido hasta, no sé, en una votación, en una asamblea, vamos a dejar el caballete. ¿Cómo era la vida? ¿Dónde vivían? ¿Cómo se conectaban? ¿Cómo era la influencia? ¿Cómo ocurría? ¿Cómo se genera un movimiento muralista? Sí, bueno, tienen una clara influencia europea y es justamente eso es lo que ellos están viendo, que están influenciados y de alguna manera copian y hacen remedo de las grandes obras europeas. Uh-huh. Entonces, bueno, fue el cuestionamiento hacia el interior de un grupo de jóvenes pintores en aquel entonces, que fue decir, bueno, pero si esto es simplemente un remedo y no habla absolutamente nada de nosotros, tenemos que empezar a hablar de nosotros. Y esto tiene que ver con otros planteos también, Antonio. Tiene que ver con la cuestión de que el ser nacional, qué tipo de arte. Y el arte no es solamente una herramienta para embellecer, es una función social entendida como una institución dentro de la sociedad. Entonces, debe tener una función ese arte dentro de la sociedad. Nos tiene que decir algo más que embellecernos simplemente. Uh-huh. De alguna manera también tenía que ver con educar al proletariado desde el arte. Digamos, no solamente los discursos, las asambleas. ¿Se reconocía como una función la de educación o es que se ve ahora que era cumplía un rol educativo? En aquel entonces se planteó como una función educadora. Y cuando decís se planteó ¿dónde, quiénes? Y se planteó básicamente en la CGT. En aquel entonces fue en la CGT. Uh-huh. Digamos, después Ricardo Carpani se separa de la CGT, pero en aquel entonces el Grupo Espartaco durante 9 años articuló en diferentes escenas, uh-huh, políticas de la Argentina, digamos. Y mirá lo que dice acá, digamos, sí, en lo que fue el manifiesto del Grupo Espartaco. Para nosotros el arte es un insustituible arma de combate, el instrumento precioso por medio del cual el artista se integra con la sociedad y la refleja, no pasiva, sino activamente, no como un espejo, sino como un modelador. ¿No? De alguna manera es esto, reflejar estos sujetos dentro de la obra de arte. ¿Qué sujetos refleja Ricardo Carpani? El proletariado. ¿Cómo refleja el proletariado Ricardo Carpani? Con esta dureza, con estos rasgos toscos, duros, con esta dureza que tiene casi como de ruptura con una piedra. Sí, ¿no? Es pétrea, exactamente. Y esa, y esa idea de gigante, ¿no? Es esta cuestión de la idea de la monumentalidad también. Y son rasgos propios... Del poder del proletariado también. Exactamente. Y es lo que también podemos ver en las otras pinturas de Ricardo Carpani, como por ejemplo El Beso, pasando a otro aspecto de Ricardo Carpani, este sentido también, que lo combativo no tiene que ser lucha y sangre, también es el aspecto amoroso, y que corresponde a esta pintura a la década del 60, donde él habla de como de una edad de ternura, y también refleja el proletariado de esos lugares, con los gestos suaves, dulces, movimientos. Los colores, si vemos, son estas cuestiones así como medias terracotas, azules. Sepia, azulada, sí. Exactamente, son esos colores los que él utiliza. Pero bueno, aún en este gesto tan amoroso, es esa cuestión de lo tosco, del rasgo que pone al sujeto. Sí, hay una fuerza aún en el beso. Exactamente, una fuerza absoluta. Y que también se ve en otra de las pinturas, donde sale un sujeto de América Latina, donde vemos que es esto, es el hombre que emerge nuevo, latinoamericano, con una fuerza y con un ímpetu terrible. Y también esta idea, que ahí está vinculado con una idea de arte y del ser nacional. ¿Cómo entiende la nación Ricardo Carpani? No puede sino entenderla desde la unión de una nación latinoamericana. Valeria Furgielle, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. No, por favor. Bueno, se puede hablar de arte, se puede hablar de este tipo de encuentros entre diversos temas, diversas miradas. Sí se puede, en un programa donde comunicamos o hablamos también de ciencias. Claro, sí, porque son otros saberes que se entremezclan. Hemos hablado de historia, de arte, de política, de luz, de fuerza, de rasgo, estética, belleza. Esa era la intención de la búsqueda y... afortunadamente Valeria se unió, se juntó con nosotros acá para darle cuerpo a esto que bueno, en algún momento alguna vez quisimos hacer y no podíamos hacerlo sin Valeria. Valeria, gracias de vuelta. No, gracias a usted. Podemos ir a un tema musical, segunda versión de Blackbird de La Fragua.